una elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. FM. Estamos conectados. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. En el episodio de hoy te vengo a hablar de libros. Aprovechando que esta semana he creado la colección de libros interesantes a leer que aún no tenía en el bujo de este año, he pensado que es un buen momento para comentarte sobre esta lista y de paso hacer una revisión del club de lectura que tenemos. Empecemos por la colección de libros interesantes a leer. Antiguamente la llamaba libros por leer o pendientes de leer, pero lo he cambiado porque en realidad no sé si lo voy a hacer y parece como una imposición, una obligación que me pongo de leerlo solamente porque lo apunto en la lista y la verdad es que me agobiaba un poco. Así que como consideré que el nombre no era el más acertado, lo he cambiado y prefiero llamarlos a libros interesantes a leer, porque han llamado mi atención y ya veré si se da la oportunidad de que los pueda leer o no. Esta es una colección que no suelo crear desde el principio cuando comienzo un bullet journal. En realidad, normalmente no suelo crear ninguna desde el principio. Es algo que mucha gente hace, de tener colecciones fijas y cuando crea el bullet journal ya las agrega. Pero no es mi caso. Yo normalmente las voy haciendo cuando las voy necesitando. Unas son muy prontos y otras pues a mitad de año o cuando realmente lo necesite. Entonces lo que hago es que el tema de los libros lo suelo ir anotando en la colección de notas general que siempre tengo, en medio de un montón de notas de otras cosas. Entonces cuando considero que ya tengo un número bastante grande, pues entonces creo la colección específica. Y lo que apunto en esta colección son los libros que me han llamado la atención en el año en curso y que me apetecería leer porque los considero interesantes y puedo aprender de ellos. No soy de esas personas que tienen una lista enorme de libros pendientes y que va alimentando así año tras año. Yo lo que hago es que cada año, en cada libreta, creo una lista nueva y ahí apunto los de ese año y ahí se quedan. Está perfectamente indexada y puedo acceder a ella fácilmente cuando quiera consultarla, por lo cual no necesito tener una superlista. Además, tener una lista demasiado grande hace que cuando vayas a elegir un libro te sea mucho más complicado. La decisión, mientras más opciones tienes, más difícil es. Así que prefiero tener pequeñas listas y irlas consultando pues según me apetezca. Aclaro que no incluyo en estas listas libros de ficción. De estos no suelo tener ninguna, sino simplemente, bueno, si me apetece leer un libro porque me han recomendado o porque lo he visto en algún sitio, pues simplemente pues me decido por ese y ya está. Pero no necesito una lista de libros de ficción. ¿Y por qué la he creado ahora en este momento? Bueno, porque simplemente fui a tomar unas notas de un artículo que estaba leyendo y vi que en la misma página tenía apuntado 3 libros. Pensé, pues ya este año he apuntado montones. Voy a ver cuántos, ¿no? Me entró la curiosidad por saber cuántos eran. Entonces comencé a buscar a lo largo de las notas y al ver que eran ya bastantes, pues decidí crearla. El total de libros que me apunté fueron 15. Y es el año que más he apuntado porque este año me ha dado por tomar notas de todos los libros que me voy encontrando prácticamente. Y antes, bueno, en otras libretas, cuando fui a mirar, pues no pasaba de 8. Y seguramente cuando escuches este episodio hay alguno más, estoy convencida. Pero bueno, no te voy a decir la lista entera de libros, pero si tienes curiosidad en saber cuáles son esos libros, me puedes dejar un comentario en el grupo de Telegram o en iVoox, donde te apetezca más, y los compartiré encantada. Bueno, no voy a decir la lista, pero sí que voy a compartir contigo 3 de ellos. He elegido 3, que es un número que siempre me gusta, porque es una cantidad abarcable sin problema en los próximos meses. Al crear la lista he aprovechado para analizar los libros y aunque todos me siguen pareciendo interesantes, hay algunos que resaltan sobre el resto y que sí quiero leer seguro. Así que he realizado esta primera selección de 3, que son los que me he propuesto leer de entrada. Y además que será mi propuesta para el club de lectura cuando tengamos que volver a proponer, que yo pienso ya que será a comienzos del año que viene, porque nos quedan 3 libros del total de la lista anterior contando con el que hemos comenzado esta semana. Así que los libros elegidos son Los dones de la imperfección, de Renee Brown. Es una investigadora que lleva más de una década investigando sobre la vulnerabilidad y cómo a través de ella podemos alcanzar la felicidad también. Y este libro es producto de esa investigación a lo largo de los años y de hecho tiene una charla TED que está muy bien donde te explica todo esto y te voy a dejar el link en las notas por si quieres verla, que yo creo que es bastante interesante. El siguiente libro son Los cinco elementos del pensamiento efectivo, de Michael Starbitt y Edward Burger, que son dos matemáticos que se plantearon cómo aplicar el pensamiento matemático a la vida cotidiana y lo condensaron en cinco principios representados por elementos naturales. He leído muy buenas referencias de este libro y realmente me apetece leerlo. Además, es bastante práctico por lo que he estado leyendo y eso ya es un punto a su favor. Y el tercer libro es La magia de leer en voz alta, de Megan Cox. Este libro habla de los beneficios intelectuales y emocionales de la narrativa oral, ¿vale? Está basado en estudios científicos que demuestran que hay una mejora en las capacidades intelectuales con la lectura en voz alta, tanto en niños como en adultos. Me parece un tema muy interesante y desde que lo escuché, pues decidí que lo quería leer. Así que estos son los tres libros que me he apuntado, que he destacado de la lista, y espero que uno o más de uno pues llegue a formar parte de las lecturas del club, pero eso ya lo veremos. Y ya que comento el club de lectura, creo que es un buen momento para hacer un repaso de cómo va este año. Retomamos el club a mitad de febrero, después de un año que estuvo parado con esto del COVID, no leímos nada, lo retomamos y realizamos 6 propuestas. Lo que llevamos de año hemos leído 3 de esos 6 libros que fueron propuestos. Y la dinámica para elegir el libro a leer simplemente lo hacemos con una votación y el más votado pues se lee. Los libros que hemos leído son El método Zettelkasten, de Sonke Arendt, al que le dediqué un episodio. Te lo dejo en las notas del programa. El efecto checklist, de Atul Gawande. De hecho, lo propuse el año anterior para el club de lectura y nunca llegamos a leerlo y bueno, lo volví a proponer y esta vez sí. Y el tercero es Cómo invertir en su cerebro, que este es de varios autores. Tengo pendiente de, como bien sabes, de publicar episodios sobre estas dos últimas lecturas, pero llegarán pronto. El próximo seguramente se lo dedicaré al efecto checklist, que ya lo tendría que haber publicado. Los tres libros a mí me han gustado y la verdad que los recomiendo, porque son muy buenas lecturas. Son completamente diferentes, pero creo que están muy bien los tres. Con la marcha del club de lectura, la verdad que yo estoy muy contenta. Somos pocos los que leemos, pero la verdad que es muy gratificante poder compartir nuestras impresiones con los demás. Como ya te habrás dado cuenta, si solo hemos leído 3 libros es porque nos tomamos nuestro tiempo para leer. Vamos, que leemos sin prisa y cada uno a su ritmo. Muchas veces nos vamos muy a la par, vamos por capítulos distintos, pero lo importante en realidad es compartir la lectura, comentar nuestras impresiones, aprender de las reflexiones de los demás y descubrir libros muy interesantes que es posible que por nuestra cuenta pues ni siquiera supiéramos que existían. Con un poco de suerte puede que disminuyas tu lista de libros, aunque yo creo que más bien suele pasar al revés, que la aumenta. Pero bueno, quizás a ti te pueda pasar. En definitiva, con las lecturas conjuntas aprendemos y mejoramos con cada una de ellas. Y eso es de lo que se trata. Por eso desde aquí te animo a que te unas y participes. Actualmente hemos comenzado a leer en esta semana Superpoderes para la gente normal, de Mago More. Es un libro al que le tenía bastante ganas y que se lee muy bien. Y además tiene un toque de humor muy bueno. Así que si quieres apuntarte a esta lectura, solo tienes que entrar en el grupo de Telegram de Vacía tu Bandeja. Te dejo el link en las notas del programa. Y por hoy lo voy a dejar aquí. Espero que te haya sido interesante este episodio. A mí me encantaría conocer cómo llevas tu lista de libros interesantes, cómo la gestionas. Así que cuéntamelo en los comentarios de iVoox o en el grupo de Telegram o donde tú quieras. Hasta el próximo episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.